Nos encontramos de nuevo un miércoles en Cuarte.com. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y Luis Herrero, buenos días. Buenos días. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión, Abel? Bueno, pues esta semana vamos a hablar de los reproductores en alta definición. Alguna vez hemos comentado este tema y hoy vamos a hacer un poco repaso de todos los reproductores que hay en el mercado, no solo los de Blu-ray, que son los que todo el mundo más o menos conoce, sino también aquellos reproductores que te permiten reproducir archivos en alta definición, ¿vale? Hablaremos de códecs como el H.264 o el VC1 y comentaremos un poco qué aparatos hay en el mercado, que la verdad que no hay muchos, pero hay alguno, nos permiten ver nuestras películas que tengamos en el ordenador en alta definición en nuestra televisión súper panorámica y enorme. Perfecto, pues eso será lo que nos ocupe en una nueva edición de Cuarte.com. cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Que comenzamos, como siempre, Luis, por las noticias. Eso es. Voy a empezar yo primero. Tengo una noticia que hace años ya que parecía que iba a haber algo y nunca ha habido nada. Incluso parece un poco ilegal, pero bueno. Se llama OpenMac. OpenMac son clónicos de Mac. Una página de internet, PSYSTAR, PSYSTAR, ¿vale? Es una página que pretende vender ordenadores compatibles con el sistema operativo Mac OS X, ¿vale? Uh-huh. Los promocionan diciendo que es un ordenador de bajo coste y altas prestaciones con una configuración de hardware totalmente compatible con OS X86 Project. Es decir, que básicamente puede ejecutar el sistema operativo de Macintosh. Es un Core 2 Duo de 2,2 GHz, una tarjeta gráfica de Intel 950, USB, disco duro, etcétera, por $400. Bueno. Contando que Apple está cobrando pues un poquito más del doble. La verdad es que hay buenos resultados, ¿sabes tú si...? No, ni idea, porque esto es muy, muy reciente. Lo que hay en internet es mucha gente que se instala en su equipo, en su PC, el Mac OS X. El problema es que, claro, la gente de Apple no tiene los drivers para todos los dispositivos que hay en internet, con lo cual tienes que tener un hardware muy concreto para que te funcione pues la tarjeta gráfica, te funcione la tarjeta de Wi-Fi... Es decir, no todo funciona. Claro. Y esto es lo que hacen, es que te lo dan muy compatible. Pero habrá que ver hasta qué punto. Claro, que hasta que no nos sentemos esto. Ahí. Sí, y es legal. Y además, porque Mac, seguro que Apple se mete con esta gente. No le pega. No. Demore tiempo. Abel. Bueno, Vodafone lleva 2 meses cobrando a los usuarios por llamadas a móviles que estaban apagados o sin cobertura, para que la gente lo sepa. Esto ha ocurrido en España. Resulta que desde el mes de febrero Vodafone sacó un sistema que se llama Dicta SMS. Entonces uno llama a un usuario de Vodafone que, por ejemplo, está fuera de cobertura, ¿sí?, y le sale una voz diciendo que por favor grabe el mensaje que quiere dejarle y luego le llegará ese mensaje, se convierta en un SMS y le llega al usuario. Esto, que la mayoría de la gente colgaba y no dejaba ningún mensaje, se lo están cobrando a los usuarios que han hecho la llamada, no al usuario que la recibe, sino al que se la ha hecho. Como si fuera un mensaje normal. Sí, Vodafone ya ha corregido este error, pero la gente que quiera que le devuelvan el dinero tendrá que exigir a su compañía que le devuelva el dinero, Vodafone o la que sea, y la dificultad está en que es muy difícil con la factura saber si esa llamada la descolgó el usuario o simplemente fue una llamada falsa o una llamada que entró dentro de este error. Claro, esto es lo típico que beneficia siempre a la empresa porque lo dejas pasar y eso es dinero que... Y el cliente que no se entera o que no lo deja pasar. Concretamente la asociación Facua ha sido la que se ha quejado y ha ido a juicio contra Vodafone. Luchando siempre en favor de los consumidores. Luis. Bueno, una noticia un poco negativa. España es el segundo país del mundo en visitas a web de pornografía infantil. Vaya. Y además es el primero de Europa en consultas a cualquier tipo de página con contenidos pornográfico. Mal ranking. De hecho, hablan de un 41,7% de los internautas de España. 41,7%. ¿Vale? Es decir, de cada 3, 2. Y aquí estamos 3. Calculen ustedes. Y yo he traído la noticia. Bueno, a ver, parece que nos toca, oye. Nos toca hoy la parte mala. Bueno, parece ser que el gobierno australiano está revisando la ley de protección de datos y podría permitir que las compañías revisaran el correo electrónico de sus empleados. Hasta ahora esto solo se podía hacer pues a nivel judicial en un caso determinado, pero parece ser que el Australia quiere cambiar la ley. Evidentemente han salido los grupos en contra de las a favor de las libertades civiles para que pues intentar eliminar esta ley y que esto no llegue a fin. Bueno, viene de Australia, esperemos que tarde mucho en implantarse esto, no por nada, sino porque parece que vulnera un poco, ¿verdad?, la intimidad del trabajador. Yo creo que sí, prácticamente es en todos los países, cada uno puede recibir el correo que quiera y que te lo pueden revisar, pues siempre a lo mejor escribes algún correo quejándote de tu jefe y que tu jefe pueda leer ese correo, pues me parece un poco, claro, un poco injusto. Veremos a ver qué pasa con este tema, Luis. Bueno, otra sorpresa sobre la Wii. Al parecer, esto no tenemos la certeza, pero como noticia es curiosa, un equipo de médicos norteamericanos está buscando paliar el Parkinson mediante el uso de la consola Wii. Mira. Hablan de que, bueno, pues que la interactividad que proporciona con el mando, pues que puede ayudar a mejorar o a impedir que vaya más la enfermedad del Parkinson. Cuando menos es curioso, sabemos si será verdad o no, pero supongo que si es verdad, veremos evoluciones al respecto y algún informe que nos diga ¿Cómo han evolucionado estas investigaciones? Será una de las mejores aplicaciones de esta consola, la Wii. Bueno, pues una nueva campaña, luego comentaremos, de una persona que se llama Salvemos Windows XP. ¿Qué quiere decir esto? Microsoft deja de comercializar el Windows XP el 30 de junio. Hasta ahora nadie se había quejado de eso, pero ya hubo una persona, concretamente, voy a buscar el nombre que lo tengo aquí. El bueno de... Grumman se le ocurrió la idea de decir, oye, ¿por qué si todo el mundo está contento con XP tenemos que vernos obligados a comprar Vista? Porque ya no vamos a poder comprar XP. Entonces ha lanzado una campaña de Salvemos XP, es decir, está recaudando firmas para que el XP siga a la venta hasta que salga el siguiente sistema operativo por encima de Windows Vista, que Microsoft lo tiene planeado para el 2010 aproximadamente, o quizás finales del 2009. Entonces la idea es recaudar un número suficiente de firmas para que Microsoft diga, pues bueno, si toda esta gente quiere seguir usando Windows XP y muy probablemente se compra un nuevo equipo, use Windows XP, ¿por qué no lo mantenemos? Claro, la idea de Microsoft es justo la contraria, porque el mantener dos sistemas operativos en el mercado te obliga a mantener una cantidad de drivers, de compatibilidad, de pruebas y de testeos que a día de hoy pues a Microsoft no le interesa. No le renta, y aparte tampoco. De que quitarlo obliga a que la gente que nueva se compra un ordenador más potente. La gente que se compra un equipo nuevo se lo compra más potente para Vista. Bueno, pero está ahí en el público, ¿eh? Parece que mucha gente quiere seguir con el XP. Sí. Bueno, y otra noticia, esta es de la CMT, pues parece ser que va a obligar a que próximamente se ofrezcan en España la opción de contratar una línea telefónica, pero sin voz, es decir, solo servicio de datos. ¿Vale? Hasta ahora todo el mundo, cuando se quiere poner ADSL en casa y no tiene línea telefónica, primero se debe dar de alta la línea telefónica, en Telefónica, por supuesto. Con su correspondiente estacazo. Eso es. Y después se puede dar de alta la línea ADSL y cambiarse el teléfono a otra compañía. Bueno, pues parece ser que la CMT va a obligar a que se pueda ofrecer directamente. Y, de hecho, Tele2 va a ser, en principio, la primera en ofrecerlo con un servicio de 20 megas por 29,90 euros al mes. Y si no tienes línea telefónica, te cobrarán un alta de 99 euros que podrás pagar en tres cómodos plazos, o meses. Pero directamente te lo gestiona Tele2, ¿no? Sí, y de hecho no tendrás teléfono, solo tendrás internet, ¿vale? Por 99 euros de alta, solo tienes internet. Oye, pues... Pero tienes que pagar los 13 de mantenimiento, ¿no? O solo pagas a Tele2. Yo creo que no pagas nada ya, ¿eh? No lo pagas en nada. Este caso. Eso sí que puede ser interesante. Porque, claro, para segundas viviendas, la para... CMT la que... Claro. Sí. Perfecto, pues seguiremos esta noticia, esta promoción que anuncia Tele2. Bueno, pues una noticia más relacionada con el Reino Unido. En este caso se ha hecho un estudio donde una serie de personas a través de buscadores se encargaban de localizar sitios o websites relacionados con el suicidio y distintas formas de suicidarse. Porque claro está, si una persona se quiere suicidar, si tiene una forma fácil de buscar la información de cómo suicidarse, eso provoca que haya un mayor número de incidentes. Claro. En este caso encontraron más de 240 páginas web donde se especificaban distintas formas de suicidarse e incluso foros donde la gente comentaba cómo o métodos para suicidarse. Caray. Quizás haya gente que se mete en esos foros y le parezca gracioso, pero claro, hay gente que a lo mejor sí que está en una depresión, se mete al foro y acaba verdaderamente en un problema. Y acaba encontrando información precisamente que no la debería de encontrar. Correcto. Con lo bonito que es hablar de literatura, de cine, chico, o por ejemplo hablar de reproductores de alta definición, como es el tema que nos va a ocupar en el día de hoy. ¿Qué me contáis? Bueno, estoy un poco perdido, ¿eh? Desde que hubo el revuelo este de que Toshiba se retiró del mercado, parece que ya no hay reproductores de alta definición, no hay noticia, ya no... Bueno, la gente parece que asocia la alta definición a los formatos de HD-DVD y al que actualmente va a continuar, que es el Blu-ray. Uh-huh. En sí, lo que es el Blu-ray es un formato donde se almacena la información, es decir, es el soporte donde se almacena la información. Está claro que una película en alta definición ocupa más de lo que cabe en un DVD, o al menos en 1080p, que es el tamaño más alto, y esto ha provocado que existan formatos donde cabe más información, en este caso HD-DVD y Blu-ray. Pero eso no quiere decir que eso sea la alta definición. La alta definición es el formato donde se guarda la película. Ese formato es un formato evidentemente informático, basado en una serie de códecs, concretamente en dos códecs que hay en el mercado, uno es el VC1 y otro es el H.264, incluso yo creo que son variantes de lo mismo. Entonces son códecs que permiten codificar películas en alta definición, ¿vale? Estos serían los códecs de vídeo y por otro lado en audio pues tenemos el Dolby Digital no sé qué y alguna otra cosa, pero vamos, lo importante es el vídeo, ¿vale? Permiten en un espacio grande pero más pequeño que otros códecs conseguir meter una película pues a 1080p, a 1080i, que bueno, que son tamaños muy grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos por qué tener la película en un Blu-ray. Podemos tener la película en nuestro disco duro, podemos tener la película en varios DVDs y tenerla troceada. Es decir, podríamos tenerlo en cualquier soporte físico. Entonces, en el mercado existen distintos reproductores para poder reproducir esas películas. ¿Sí? En nuestra televisión. Tendríamos el típico reproductor de Blu-ray o HD-DVD, es decir, un reproductor doméstico donde metemos el DVD y se reproduce. Tendríamos otros reproductores que llevan un disco duro y que directamente tú tienes la película en el disco duro, cogen la película y la reproducen. Incluso estos sistemas también pueden tener la película en otro ordenador. Y además tenemos los que verdaderamente no tienen disco duro y lo que hacen es siempre coger la película de otro sitio, ¿vale? Esto que acabo de contar, estos dos últimos formatos, existen desde hace tiempo, pero no existían hasta hace muy poco en alta definición. Los teníamos solo para ver películas pues en formato DVD, en DivX, o formatos que quizás no nos ofrezcan una alta definición de verdad. Sin embargo, ya empieza a haber en el mercado reproductores como los que vamos a comentar, e incluso una cosa que ha sacado Microsoft, que son los Media Extender, que nos permiten meter el Windows Media Center dentro de nuestras televisiones y poder ver pues televisión en alta definición y poder ver películas en alta definición. Interesantísima la idea, no se lo pierdan. Empezamos, supongo, bueno, hablando del Blu-ray. Sí, vamos a empezar con los Blu-ray. Quizás sea la opción más fácil y más sencilla y orientada a los usuarios menos se quieran complicar la vida. Perfecto. ¿Vale? Es, a efectos prácticos, lo mismo que hacemos actualmente con el DVD. Compramos un aparato que es un reproductor con su bandeja que se extrae, le metemos el Blu-ray, la metemos para adentro y a funcionar. Y a ver, ¿vale?, la película. Sin más misterios y sin complicaciones. La mayoría se pueden actualizar vía firmware, pero no es un requisito indispensable. Los Blu-ray los vamos a poder ver siempre, ¿vale? Mientras que los otros equipos que vamos a comentar pues requieren una especie de mantenimiento poco más intensivo o cuidadoso, ¿vale? En cuanto a esto, pues a día de hoy tenemos aparatos ya desde 350-400 euros, ¿vale? Como Samsung o uno Sony, ¿vale? De, digamos, los iniciales de gama. ¿Sí? Y que nos ofrecen, por supuesto, alta definición tanto en audio como en vídeo y que reproducen, por supuesto, DVDs, fotos, etcétera, ¿vale? Vale, y por esos viejos formatos tipo JPEG, sí, todo eso ningún sí, problema. Todo eso lo reproducen. Entonces, lo único que nos reproducen hasta ahora son los DivX. Aparece un primer aparato, que yo creo que lo comento porque me parece interesante, sí, que ya permite reproducir DivX. Es el modelo de Panasonic DMP-BD30K. ¿Vale? Reproduce Blu-ray y también nos permite reproducir películas en DivX. Que yo creo que hay mucha gente que a día de hoy ya tiene en su casa reproductores con DivX, ¿vale? Entonces no tendríamos que tirar estas películas. Por un precio de 500 euros. Y de ahí para arriba, pues lo que queramos, ¿vale? Sony, que son los inventores, tienen... Bueno, pues el más caro de Sony vale 1.000 euros, ¿vale? Y pues yo qué sé, será la repera. Tampoco vamos a entrar en si es muy bueno o muy malo. Yo creo que tampoco hace falta entrar en tanto dinero. Quizás el de Panasonic sí que vale la pena por el tema del DivX. Y de aquí a escasamente 2-3 meses, a comienzos de verano, van a venir modelos de estas mismas marcas y de marcas blancas, sí, ¿vale? Que van a rebajar bastante el precio. Vale, y vamos a hablar de que para verano vamos a tener reproductores de 150 o 200 como mucho. Mucha diferencia, ¿eh? Porque estamos hablando ahora de 350, sí. Claro, marcas. Estamos hablando de la mitad en el mejor de los casos. Claro. Hay que tener en cuenta que las marcas blancas, hasta que no ha triunfado uno, no se han lanzado. Es decir, claro, ellos no van a fabricar dos modelos distintos, fabrican solo uno. Y yo creo que han esperado a que triunfara uno para lanzarse a la fábrica. Y ahora ya es un hecho. Pues la solución básica, plug and play, ¿no? Casi podríamos decir, sacarlo de la caja, enchufarlo y poner nuestra película, en este caso reproductores de Blu-ray. Buscamos ahora, Abel, los que nos comentabas al principio, basados en disco duro. Basados en disco duro, bien, efectivamente. Estos, claro, como ha comentado Luis, son un poquito más complicados. ¿Por qué? Porque para poder reproducir una película en ellos, primero tenemos que tener la película en alta definición, basada a formato informático. En este caso, tendríamos que sacarla de un Blu-ray o bien de una cámara de estas de alta definición que hayamos comprado, convertirla con algún codec a alta definición. Una vez que ya tenemos... Algo que seguro que nos cuesta un poquito, ¿no? Sí, por que además si no archivo. Tenemos ciertos conocimientos es un poco complicado. Uh-huh. Una vez que tenemos la película alta en definición, lo que tenemos que hacer es meterla en un disco duro, ¿vale? Sí. Y o bien meterla directamente en los reproductores que voy a comentar. Son dos reproductores. Uno es el TIP TVIX, modelo 650, ¿vale? Y el otro es el Popcorn, que creo que el modelo en concreto se llama A100. Perfecto. ¿Vale? Los dos modelos llevan un chip muy parecido, que lo fabrica Sigmatel. Uh-huh. Uno lleva el SMP8635 y el otro el 8634. Este chip lo que se encarga es de reproducir los contenidos en alta definición. Y no solo el contenido en alta definición, sino los formatos. Estos aparatos... Estamos comentando que reproducen alta definición, pero por supuesto también reproducen DivX, XBit, AVIS, reproducen ya formatos el OGG, que yo creo que son los primeros que pueden reproducir películas con vídeo en OGG, en audio ya había varios en el mercado. Uh-huh. Y la gran ventaja de estos aparatos es que, bueno, que por el precio pueden ser atractivos. Evidentemente, si no tenemos algún conocimiento informático, nos va a ser muy difícil convertir la película al formato que necesitan estos aparatos y poderla reproducir en nuestro reproductor, o sea, en nuestra televisión. Hablamos, por ejemplo, que el Popcorn Hour A100 vale 229 sin disco duro y 100 euros más con disco duro. Aunque creo que es el disco duro, lo podemos pinchar también de forma externa, es decir, no es necesario comprarlo con disco duro, lo podemos comprar podemos sin disco duro. Aprovechar el que tenemos. Y podemos comprar el USB típico que tenemos muchos, entre los que me incluyo, y conectar ahí las películas. Y por otro lado está el TIF-IX, o TVIX, el modelo 6500A. Este modelo es muy parecido al anterior, es un poquito más potente, tiene alguna opción más que el anterior. También es mucho más caro, aproximadamente creo que son unos 500 euros el modelo de 400 gigas, 520 euros creo. Este es más fácil de encontrar, puesto que creo que el Corte Inglés distribuye en exclusiva para España en tiendas todos los productos de esta marca. Entonces, si alguien quiere probarlo o quiere adquirirlo, la verdad es que a través del Corte Inglés lo puede hacer tanto de la página web como de los establecimientos físicos. Ah, pues perfecto. Además, el soporte seguramente será un poquito el mejor. El Corte Inglés. Uh-huh. El TIFX lleva más tiempo en el mercado. Popcorn lleva menos, pero aún así yo creo que los dos llevan el mismo chip y yo creo que las funcionalidades se llevarán muy, muy, muy poquito. Pues bueno, si alguien lo compra o lo prueba, pues que nos envíe un correo. Desde porque la luego, verdad sí. Que es un tema interesante ver usuarios que tengan estos aparatos y ver qué rendimiento o qué tal les está yendo, ¿no? Sí, además el Popcorn tiene un precio bastante competitivo, yo creo. Mm. El otro yo creo que es un poquito caro, sí. Que nos escapa a lo mejor a la mayoría. Pero por apenas 300 euros podemos tener... Sí. Estos aparatos también todos tienen un firmware y cada cierto tiempo hay que actualizarlo. Entonces, por eso comentamos que solo para gente que tenga ya un poquito de claro. Conocimiento de informática. Claro. Si no, casi es mejor recomendar los de Blu-ray, ¿verdad? Así no tienes que ripear la peli ni convertirla. O estos que vamos a poner ahora, que son quizás más sencillotes de manejar. Eso es a dónde vamos, al Media Center Extender, la solución de Microsoft. Esto es. Bueno, ¿esto en qué consiste? No lo he visto yo en mi vida. Bueno, pues yo te lo explico rápidamente. Básicamente es un aparato hardware, ¿vale? Uh-huh. Digamos, parecido a un vídeo, ¿vale? De ese tamaño, que colocaremos en el salón. Y que vía red inalámbrica o por cable se va a conectar a nuestro ordenador de sobremesa, en el que tenemos que tener un Windows XP Media Center Edition o un Windows Vista Home Premium o Ultimate, ¿vale? Uh-huh. Que son las versiones que pueden actuar de Media Center, ¿vale? Sí. Entonces lo que va a hacer es trasladar las características multimedia del ordenador que tenemos en nuestro cuarto o en nuestro despacho donde corresponda hasta el salón y hasta la tele. ¿Vale? ¿Esto qué es lo que permite? Bueno, pues por un lado permite bastante más potencia, yo creo, que estos aparatos que hemos comentado, ¿vale? Porque si nuestro equipo de sobremesa tuviera un reproductor Blu-ray, también nos permitiría reproducir una película Blu-ray, películas DivX, fotos, vídeos, música, e incluso si nos puede hacer las funciones de grabar películas de la tele directamente desde el equipo de sobremesa. Es decir, lo que estaríamos haciendo es usando el equipo de sobremesa desde el salón, ¿vale? Remotamente, y viendo las cosas en nuestra tele. Esto es una maravilla. Entonces, como idea, es muy buena, ¿vale? Y, bueno, por un lado, podríamos tener en el salón un equipo que sería podría ser un PC con un software instalado y que se conecte al que, digamos, sería el servidor, sí, ¿vale? Pero, bueno, esto como es una opción un poquito complicada, no vamos a entrar. Y vamos a entrar en lo que son dispositivos que ya sean, bueno, que ya se venden, ¿vale? Y que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, HP tiene dos modelos de televisión, MediaSmart de 42 y 47 pulgadas, que ya lo lleva incluido. Es decir, la propia tele ya llevaría esto incluido. No tengo precios, pero bueno, la verdad es que ese tema es curioso. La propia tele vendría ya con el Media Center. Y es decir, sería muy sencillo, ¿vale? Y sí, luego, otros modelos que también son bastante cómodos sería el modelo de Linksys, tiene dos modelos, el DMA2100 y el DMA2200, por un precio de 299 y 329 euros respectivamente. Y la única diferencia es que uno de ellos, el más caro, lleva también un lector de DVD. Es decir, además de poderse conectar al ordenador y reproducir las películas que allí tengamos y los vídeos que allí tengamos, grabar desde allí, nos permite reproducir una película de DVD directamente desde el aparato. ¿Vale? Perfecto, esto me está muy bien. Pero es que añadido a esto, tenemos que la consola Xbox 360 de Microsoft también puede funcionar de este modo, ¿vale? Simplemente comprando un mando, ¿vale? Si queremos, ¿vale? Si no, manejándolo con el mando de la propia consola, nos permite acceder a todos estos todas estas características que estamos hablando. Y en un mismo aparato ya tendríamos, aparte de la consola, claro, este Media Center. Y estaríamos hablando de un precio de unos 300 euros, que es lo que vale la 360 con algún pack de juegos. En principio parece es interesante. Entonces, interesante. La verdad es que es una idea interesante que la gente, bueno, pues que se puede valorar. Estamos un poco a mitad camino entre el disco duro con muchas más características, un poquito más complicado a lo mejor, pero que al ser un aparato, un hardware, ¿vale? Ya viene configurado y se va a simplificar mucho el manejo y el mantenimiento. Exacto. El hecho de unirse al PC es muy sencillo porque se suelen buscar entre ellos. Es decir, es todo muy automático. El usuario no tiene que hacer muchas cosas. También hay otras soluciones parecidas al Windows Media Center, ¿no, Luis? Que... Sí. Esto lo hemos comentado también fuera del micrófono. Me lo estaba olvidando. Por ejemplo, Apple tiene un equipo que se llama Apple TV, que es una solución muy similar. Que hemos hablado aquí. En sí, de hecho hemos hablado que nos permite incluso comprar películas. Bueno, en España todavía no, pero en Estados Unidos ya sí. Comprar películas en alta definición, ¿vale? Y que tiene la misma funcionalidad. Se conecta a un servidor que tiene que ser Macintosh, en principio. No, creo que con PC también. Ah, también permite con PC. Sí, con el iTunes instalado. Con el iTunes, vale. Pues se conecta a un equipo remoto que estará en la misma casa y nos permite pues aprovechar su funcionalidad. ¿Y tú puedes discriminar qué películas quieres que pasen o...? Sí, en el iTunes tienes una especie de base de datos, entonces ahí deja las películas que quieres que el otro vea, el aparatito, y el aparatito los ve. Eso es. Y luego Linux también tiene un software que se llama MIGTV. La problemática es que no hay ningún dispositivo que nos simplifique la vida, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues empezamos a sacar de partido ya nuestra alta definición, ¿no? Efectivamente. Todos los aparatos que hemos nombrado tienen salidas de alta definición y además reproducen formatos de alta definición. Claro. Que la gente no se lleve a engaño, porque ya hay muchos reproductores en las tiendas que pone que graban DivX y que reproducen DVD y que tienen detrás una salida de alta definición. Eso no quiere decir que reproduzcan alta definición. Quiere decir que tiene una salida de alta definición y que por ahí se pueden conectar al cable de alta definición de la tele. Pero evidentemente no reproducen alta definición. Muy de hecho, lo más que hacen a día de hoy es lo que se llama Full HD Scaled o algo así. Escalar la película. Que es un escalador. O sea, es decir, es como si hicieras un zoom. ¿Vale? Para estirar electrónicamente. Sí, estás estirando la película para que se vea en la pantalla entera. Esperemos también que les haya resultado interesante este programa, porque la verdad es que es una cosa muy muy nueva. Nosotros también ahora escucharán la batería de direcciones de correo electrónico, porque si ustedes lo han probado, también nos gustaría saber la opinión, las experiencias, antes sobre todo de pasar a los gadgets. Y cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Uno por barba, me decís, Luis. Bueno, pues yo tengo un ratón que, bueno, derrocha lujo y, vamos, personalidad, podríamos decir. Es un ratón que está lleno, bueno, pues tiene no sé cuántos, pero muchísimos diamantes pegados alrededor. Es cierto. ¿Vale? Pero no son diamantes de verdad, son diamantes falsos. Bueno. ¿Vale? Es, digamos, una baratija. ¿Vale? Y por 35 euros podemos sorprender a nuestros amigos pensando que tenemos un ratón lleno de diamantes. Es realmente ostentoso el ratón que nos Completamente. Traes. Abel. Bueno, pues yo he traído un dispositivo que acaba de sacar Hyundai en Japón. Es una pantalla panorámica de estas Full HD que además es 3D. La televisión se vende con unas gafas que el usuario se coloca, unas gafas normales, tampoco son electrónicas ni nada, simplemente sí. Tiene unos cristales polarizados, supongo, y que nos permiten ver lo que se está echando en la televisión, pero todo en 3D. La televisión vale un poquito, como 3.000 y pico euros, y habrá que ver un poco que la experiencia de la gente, claro, porque una cosa es que se vea 3D, o que digan que se vea 3D, y otra cosa es que se vea 3D. En principio, la gran ventaja que le he visto yo, si no me equivoco en el artículo que he leído, es que no hace falta bajarse películas 3D ni cosas raras, sino que simplemente lo que echan en la televisión, él utiliza un algoritmo o algo así y se ve algo 3D. Aunque yo me imagino que para tener una gran experiencia tendrás que descargarte contenidos 3D. Porque si no, lo otro es un poco ficticio. Y sobre todo no pegarte toda la tarde viendo el diario de Patricia en 3D. Eso es porque puedes acabar con... No lo recomendamos desde aquí. En 2D ya es muy malo, en 3 tiene que ser horrible. Perfecto, hasta aquí cuarte.com. Abel, Luis, esperamos veros hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com.